Bueno, a ver, existe este mito recurrente en la educación de hoy en día, ¿no? La idea de que meter inteligencia artificial en el aula es básicamente usar un modelo de lenguaje que, por arte de magia, te escribe redacciones perfectas o te resume textos históricos. Claro, o sea, tenemos esa expectativa de que la tecnología va a ser algo, digamos, impecable y súper directo. Exacto, como cuando instalas un proyector digital nuevo en la clase, que lo enchufas, le das al botón y ya está, la imagen aparece nítida en la pizarra. Es un proceso súper binario, o funciona o no funciona. Sí, totalmente. Y fíjate que ese confort es precisamente lo que buscamos en las instituciones. Nos gusta que las herramientas sean visibles, que si fallan sepamos por qué, y sobre todo que encajen fácil en lo de siempre. Ya, pero claro, luego te sumerges en las conversaciones reales que están teniendo los docentes hoy en día, o sea, la pura trinchera, y ese proyector impecable se convierte en un ecosistema lleno de cables cruzados. Menudo cacao. Un cacao tecnológico complejo, turbio, pero súper interesante. Por eso, la misión de nuestra inmersión de hoy es hacer un poco de faro. Vamos a destilar lo que se ha hablado la semana pasada, del 25 al 31 de mayo de 2026. Que sería la semana 22, si no me equivoco. Exacto, la semana 22 en el grupo de Telegram de ChatGPT y AEDU. Y bueno, para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, el volumen de actividad ha sido una locura. Hemos tenido 106 mensajes y 37 participantes súper activos. Una barbaridad, la verdad. Están destripando la tecnología a base de bien. O sea que, vale. Vamos a desgranar esto, porque la conversación de esta semana no fue sobre pedirle a un chat que te escriba un poema. Hablamos de matemáticas puras, de programar sin tener ni idea de código y de debates casi existenciales sobre evaluar. Es que el salto es innegable. Han pasado de, bueno, de simplemente consumir IA a diseñarla y cuestionarla desde la base. Totalmente. Y para entender esto, primero hay que mirar qué están construyendo. Y aquí entra Juanjo de Haro, que publicó un artículo sobre crear recursos educativos adaptativos usando lo que llaman vibe coding. Ostras, es que lo de los recursos adaptativos redefine lo que entendemos por interactividad. Porque, a ver, normalmente un recurso digital es como un semáforo, ¿no? Verde si aciertas, rojo si fallas. Claro, estático total. Exacto. Pero un recurso verdaderamente adaptativo muta. Usa cada respuesta del chaval en tiempo real para ajustar el recorrido en ese mismo instante. Y en el artículo ponía ejemplos súper concretos. Uno era un test de evaluación diagnóstica que estima tu nivel, pero sin ponerte una nota del 1 al 10. Y otro era para practicar ecuaciones de primer grado, donde el sistema decide cuándo avanzas o cuándo te toca repasar. Ajá. Pero a ver, el giro que me dejó loca es que estos recursos no usan IA generativa. No hay un chat GPT detrás analizando al alumno. Usan matemáticas puras y duras. Sí, matemáticas probabilísticas avanzadas. Estamos hablando de cosas como la inferencia bayesiana, el modelo de teoría de respuesta al ítem de tres parámetros, la entropía de Shannon. Vale, pon el freno, porque eso suena a tribunal de tesis doctoral. A ver, teoría de respuesta al ítem de tres parámetros. ¿Cómo se traduce eso a un alumno despejando una X? Pues mira, para que nos entendamos, el sistema no solo mira si aciertas o fallas, evalúa tres cosas a la vez. Primero, la dificultad de esa ecuación en concreto. Segundo, la capacidad que el estudiante ha demostrado hasta ese momento. Vale. Y tercero, que es la clave, la probabilidad de que haya acertado por pura suerte. O sea, las matemáticas ya descuentan ese factor lotería. Ostras, claro. O sea, adiós al espejismo del que aprueba marcando a voleo en un tipo test. Eso es. Y luego está la inferencia bayesiana, que básicamente es actualizar lo que crees cuando recibes datos nuevos. El sistema tiene una hipótesis sobre ti, y cada respuesta ajusta ese cálculo. Ya. ¿Y lo de la entropía de Shannon? Pues piénsalo como una medida de la incertidumbre matemática. Cuando empiezas, el sistema no tiene ni idea de lo que sabes, así que busca la ganancia de información, eligiendo la pregunta exacta que reduzca esa duda al máximo. Ah, es como jugar al quién es quién. En vez de preguntar si tiene sombrero azul, haces una pregunta súper estratégica que te descarta medio tablero de golpe. Oye, pues es un ejemplo buenísimo. Exacto. Claro, yo pensaba que es como un GPS de los de hace 10 años. No, no te hace un poema del paisaje, simplemente recalcula la ruta con datos crudos de tráfico. Pero claro, esto generó debate. Pablo G. Guízar dijo que estos modelos estadísticos sí son inteligencia artificial. Y tiene toda la razón. Dijo que es un modelo que observa el entorno, actualiza su información, toma una decisión y vuelve a observar. O sea, que se nos ha olvidado la definición original de IA con tanto chatbot. Totalmente. La IA nació muchísimo antes que estos modelos generativos que usamos ahora. El problema es que hemos metido a la IA en una caja súper estrecha. Y fíjate que usar matemáticas probabilísticas tiene una ventaja brutal. ¿Cuál? Que es explicable. Sabes exactamente por qué le ha puesto esa ecuación al alumno. Con un modelo de lenguaje, muchas veces tienes una caja negra y no sabes de dónde saca las cosas. Ya, pero ahí tengo una duda. Si llamamos inteligencia artificial a la estadística pura delante del claustro, ¿no generamos falsas expectativas? A veces creo que si a una regresión matemática le pones la etiqueta IA, el profesor espera que la maquinita comprenda emocionalmente al alumno, ¿sabes? Ese riesgo siempre está, sí. Lo de antropomorfizar la herramienta. A ver, llamarlo estadística quita un poco la magia, que viene bien, pero también asusta a los que no son técnicos. Ya, la palabra estadística da miedito. Claro. Yo creo que lo importante es que el docente entienda la mecánica. Lo de observar, actualizar y decidir. Si entienden eso, la etiqueta comercial da un poco igual. Total. Y hablando de perfiles técnicos frente a docentes, si los profes están creando estas aplicaciones tan complejas, ¿cómo las programan si no son ingenieros? Ay, amigo, esa es la frontera ahora mismo. Y nos lleva al gran choque metodológico de la semana. Manel Soengas abrió un melón preguntando si el Spec-Driven Development, o sea, el desarrollo por especificaciones, va a cargarse al Vibe-Coding. A ver, traduzcamos esto para la audiencia. Pablo intervino para decir que no se pueden comparar. Porque el Vibe Coding es algo súper informal, ¿no? Es hablar con la IA en lenguaje natural e ir probando cosas. Te dejas llevar por las vibras. Exacto. Es caótico, pero muy creativo. Y el desarrollo por especificaciones es ingeniería pura. Tienes que hacer un documento previo hiperdetallado antes de escribir nada de código. Que redacte especificaciones técnicas como si fuera ingeniero, pues suena a ciencia ficción. Si lo que quieres es una herramienta para la clase del martes. Claro, no hay tiempo. Pero entonces, Juanjo compartió su flujo de trabajo real y, madre mía, es Vibe Coding, pero llevado a un extremo logístico tremendo. Es que es casi arquitectura de sistemas. Total. Mira, empieza pidiendo a ChatGPT Web que le estructura la teoría. Luego le pide un prompt maestro. Coge ese pedazo de prompt y se lo da a Cloud Code para que programe de verdad. ¿Y no se queda ahí? Porque no se fía del todo. Exacto. Pasa ese código por Codex CLI. Para buscar errores de sintaxis, creando un bucle entre dos IAs corrigiéndose. Y cuando funciona, saca los datos en formato JSON, vuelve a ChatGPT Web y le dice que critique la pedagogía del invento. Lo del JSON es de genios. Fíjate, porque al pasarle los datos en texto puro estructurado, le quitas toda la interfaz visual y la palabrería ChatGPT, le obligas a evaluar solo el esqueleto pedagógico. O sea, ¿eres como el arquitecto jefe? No tocas un ladrillo, pero contratas a un robot arquitecto, a otro albañil, a un inspector de calidad y tú solo orquestas. Pero el reto ahí es que los robots no se vuelvan locos. Y ahí entró el debate del grounding, el anclaje. Porque si tienes a varias IAs generando código, se pueden alucinar una librería que se llame EduMath Pro, que no existe, y te rompen todo. Claro. El anclaje las obliga a usar directorios y herramientas que existen de verdad. Así que aunque Manel y Pablo debatían, la realidad es que el aula está fusionando las dos cosas. Sí, al final ambos buscan herramientas que sean fiables y fáciles de mantener. El profesor está pasando de comprar software en caja a ser un director de orquesta. Pero ser director de orquesta lleva tiempo. Y a veces es domingo por la noche y necesitas un test para mañana a primera hora. ¿Tela con eso? Ahí es donde la fricción con la tecnología te vuelve loco. Y fíjate en el caso del usuario Hall en el grupo. Menudo calvario tenía. Ostras, sí. Estaba intentando crear test psicotécnicos, que no es texto normal. Son figuras, sucesiones lógicas, tablas, y encima tenía que encajar todo perfecto en diapositivas. Decía que casi todas las IAs colapsaban y solo Clodo Manus hacían algo decente. Es que el tema visual espacial revienta los modelos actuales. Intentan darte el texto, pero te destrozan la geometría de la diapositiva. Y el consejo que le dio Juanjo fue otra revelación. Le dijo, a ver, no te pelees con la IA que hace diapositivas. Vete a ChatGPT, explícale lo que quieres y que él te redacte el prompt técnico para la otra IA. ¡Qué maravilla! Usar una IA de traductora. Y le dio una regla de oro. Nunca uses el modelo más bajo o gratuito, porque responden sin pensar. Y técnicamente es así. Las versiones light están hechas para escupir palabras rápido y ahorrar recursos. No razonan, Por eso alucinan con los formatos rígidos. Pero fíjate en la metacognición de usar a una IA para hablar con otra IA. Es admitir que sabes qué quieres, pero no cómo pedírselo a la máquina. Ya, pero te confieso que eso me da un poco de vértigo. Si empezamos a depender de una IA para que redacte nuestras peticiones a otra IA, ¿no perdemos la habilidad de articular nosotros las ideas? El día que me falle el traductor, me quedo bloqueada. Entiendo el miedo. Es como perder el sentido de la orientación por usar siempre Google Maps. Pero yo lo veo como que la habilidad clave cambia. Ahora no importa tanto la sintaxis del mandato, sino evaluar el resultado. O sea, delegas el cómo, pero controlas el qué. Exacto. El valor del profesor es mirar esa diapositiva y decir, oye, esta sucesión lógica va a liar a los chavales porque tiene dos respuestas posibles. Esa capacidad crítica no te la quita nadie. Ya, visto así. Y en esa línea de cosas cotidianas, Alberto JPN pedía una herramienta para transcribir audios de una hora. Y en vez de mandarle a pagar una suscripción a una gran empresa, le pasaron una herramienta hecha por el propio Juanjo en el repositorio de Vibe Coding Educativo. Sí, se está notando un movimiento de alejarse de los grandes empaquetados corporativos. La gente quiere cosas hechas a medida por la comunidad. Que nos lleva directos al gran nudo gordiano, la propiedad y cómo evaluamos. Uf, temazo. Chema Falcó compartió algo brutal, un capítulo titulado Evaluar con inteligencia, IA y evaluación, enemigas o aliadas. Su punto es que si una IA puede aprobar nuestros exámenes, el problema no es la IA, es el examen. Totalmente. Llevamos años quejándonos de que un test de 10 preguntas solo mide la memoria a corto plazo. Es una autopsia. Te dice de qué ha muerto el alumno cuando ya está suspenso. Exacto. Y con estos sistemas adaptativos, la evaluación es un diagnóstico continuo, ¿no? Claro. Ya no es una sentencia final. Es calibrar el aprendizaje en tiempo real. Pero claro, montar todo esto requiere una infraestructura tecnológica brutal. Y ahí aparece el miedo al monopolio. Ostras, sí. El artículo del CEDEC sobre el riesgo de perder la A de abierto en los REA, los recursos educativos abiertos. Y encima un usuario nuevo, Meg, desde Córdoba, de Argentina, habló del proyecto Labia y de software libre. Es que el debate es muy serio. ¿Qué pasa si te tiras meses haciendo un recurso adaptativo increíble, pero el motor depende de OpenAI o Anthropic? Que mañana te suben el precio o quiebran y adiós recurso. Eso es, o te cambian los filtros de seguridad y de repente tu herramienta de historia no funciona. El recurso abierto muere al instante. Es como lo del arquitecto de antes. Construyes una casa preciosa para el barrio, gratis, pero el terreno es alquilado y la corporación te cambia la cerradura cuando le da la gana. Por eso son tan importantes proyectos como La Vía o el repositorio de la comunidad. Fomentan usar modelos en local, código abierto, para que la educación pública no dependa de servidores privados. Es pura supervivencia. Madre mía, vaya viaje hemos dado hoy repasando el grupo. O sea, hemos empezado desmontando el mito de los chatbots para ver que unas matemáticas puras, la inferencia bayesiana, son el motor adaptativo real. Luego hemos visto esos flujos de trabajo loquísimos, con profesores orquestando ejércitos de IAs y pasándose archivos JSON. Total. Y luego hemos bajado al barro de los prompts diarios, contratando robots, traductores para hacer tests psicotécnicos, para acabar hablando de la urgencia de proteger la educación pública de las grandes corporaciones. Es que es un grupo de profesionales que no se conforman. Están forzando los límites de la tecnología para adaptarla a la pedagogía real, no al revés. Y para cerrar esta inversión, a quienes nos escuchan, quiero dejarles con una reflexión que me lleva rondando la cabeza toda la semana. A ver qué piensas. Dime. Si llegamos al punto donde una IA escribe el prompt para que otra IA programe un sistema estadístico y ese sistema evalúa al alumno en tiempo real y adapta la dificultad sin poner notas, ¿dónde queda el profesor? ¿Nos estamos convirtiendo en curadores de algoritmos en vez de transmisores de conocimiento? Pues yo estoy convencido de que es un cambio de identidad. Pasamos de ser el grifo que suelta el agua a ser los diseñadores de todo el ecosistema. Y ojo, que la intuición del profe ahora no será corregir una ecuación, sino leer lo que el algoritmo no ve. Ya, el contexto social, si el chaval está cansado. Exacto, o ese momento en que de verdad ves que lo ha entendido. Eso no te lo mide la entropía de Shannon. Totalmente. Volvemos al proyector digital. Pensábamos que la IA era enchufar y listo, pero no es binario. Es un ecosistema vivo, un fango complejo pero maravilloso y lleno de potencial. Y la mejor brújula para no perdernos es la curiosidad y debatir en comunidad, como hemos visto. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad y nos escuchamos en la próxima inmersión.